ten piedad de mí. Centésimo noveno vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com desde los estudios Blanitska en la ciudad de Praga, República Checa. Abrimos escuchando lo nuevo de Luis Alberto Spinetta. Así es, nuevo material de Luis desde el más allá, pero muy presente. En la voz y la guitarra, compartiendo la creación junto a Rodolfo García en la batería y Daniel Ferrón en el bajo. Los arreglos de cuerdas le corresponden a Claudio Cardone y fueron interpretados por Kashmir Orquesta. La fecha de este lanzamiento oficial a través de Sony Music, del nuevo disco de Spinetta, Los Amigo, es este viernes 27, pero se anunció que mañana, jueves 26, desde las 18 horas, habrá una venta anticipada, nocturna, en los locales comerciales que participan de la noche de las disquerías. Durante las primeras dos semanas, el álbum completo estará disponible solo en CD, Pero hoy ya tenemos esta canción preciosísima, el primer corte del disco, llamado Iris, que Spinetta le dedica a su hermana Ana. En la operación técnica, Soledad Vázquez, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Limbo sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 Limbo de miércoles abre la noche en una comunicación vía Skype hacia Buenos Aires. Estamos con Mariana Pereiro del otro lado de la línea para que nos cuente un poco sobre su nuevo proyecto, un disco que está próximo a ser editado, merced a la colaboración de las y los oyentes, pero también sobre este 2015 que se está yendo. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. ¿Qué haces, gato querido? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿vos? ¿En qué situación te encontramos? Ahora estamos a la tarde en la casa con los niños. Tarde apacible ahí en ritmo de crianzas, intentando hacer cositas de trabajo, pero a un ritmo tranquilo. Y un ritmo que en este 2015 te tuvo haciendo muchas cosas, ¿no? Ah, sí, sí. No fue tan tranquilo como lo está haciendo esta tarde de hoy. Fue un 2015 muy, muy prolífico, de hacer muchísimas cosas, de activar muchos sueños. ¿Tenés algún muñequito más? ¿Ven que no miento, no es cierto? Ven que no miento, acá estoy con Kimei. Bueno, entre las cosas que pasaron este 2015 es que nació un disco de canciones propias, que es un proyecto que vengo soñando hace muchísimos años. Y bueno, en el medio, estos últimos años, tengo un hijito que es el que acaban de escuchar. Entonces, bueno, creo que es todo parte del mismo proceso así de crear, ¿no? Que la vida va proponiendo ahí la forma, que siempre es bastante caprichosa, bastante inesperada para lo que uno imaginaba. Entonces, en el medio de ser madre y de haber vivido 3 años en Brasil y todo, bueno, todo ese proyecto fue tomando forma. Y el 2014 volví a Argentina a vivir y entonces fue empezar a trabajar de lleno en el disco. Y el 2015 finalmente pudimos grabarlo en los estudios Ion a comienzo del año. Y durante todo el año estuvimos laburando en eso, editando, mezclando, haciendo el arte. Hicimos una producción fotográfica preciosísima. Ahí pasito a pasito la autogestión y también el trabajo de autor, ¿no? Que lleva un ritmo bien artesanal también. Entonces, voy a convidar una banana a mi niño. Dale. Esto se llama, no es televisión verdad, es radio verdad, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí al ritmo artesanal de lo autoral y también de ser mamá y viste como a la vez también cosas que llevan una cantidad de amor puesta increíble, viste, uno va decidiendo cada detalle y también decidiendo invertir más tiempo y más energía en eso, porque en definitiva plasmar los sueños, bueno, lo haces una vez, ¿viste? No claro. Sé, este disco es esta vez, entonces también uno va optando por ese ritmo también más cuidado, ¿no? Y bueno, contenta, muy feliz, la verdad. Bastante cansadita a esta altura del año, pero feliz y agradecida también, ¿no? Por todo el caminito. El proyecto con el que estás ahora para editar el disco se llama Descalza. Son tus canciones propias, como contabas, y en esta aventura te acompañan algunos músicos. Sí, el proyecto se llama Descalza. En este momento es un cuarteto. Uh-huh. Es un trabajo de haberle dado forma a músicas que vengo componiendo hace tiempo, muchas de ellas durante viajes que he realizado. Son medio como, yo les digo, haikus criollos, viste, como una especie de diario de viaje que se va transformando en canción, ¿no? Y Gabo Rosuchowski en guitarra, vientos, arreglos, Cristian Cobre en percusión, balafón, y ahora Josefina Casco, que se incorporó este año en las voces. Es un cuarteto bastante particular, donde en algún momento el disco lo grabamos con un contrabajista también, Guille Delgado, que después también por cuestiones de su paternidad tuvo que quedarse un poquitito más de lejos en el proyecto, pero fue muy interesante el proceso porque fue mutando y ahora tenemos en lugar de un contrabajista una cantante, ¿viste? Así que fue muy interesante ese proceso porque yo la verdad que dije, claro, no, vamos con las voces. Y bueno, siguió ahí, sigue tomando forma. Es un proceso muy, muy hermoso el de ir dándole forma al sonido que uno se imagina para la música de uno, ¿no? ¿Y cómo te resultó, valga la redundancia, el resultado en relación a estos primeros sonidos que te motivaron a grabar el disco, ¿no? Cuando hoy estás escuchando el material, ¿qué sentís? Bastante raro. No sé si le pasará a todo el mundo. Yo calculo que sí. Es raro escuchar el propio material. Porque uno está demasiado cerca, creo. A mí me va gustando mucho el proceso y voy encontrando cosas que siento que me identifican cada vez más. La sensación igual que tengo es como que todavía no, ¿viste? Pero no sé si eso en algún momento se termine, esa sensación, como diciendo, es por acá, pero estoy de paso todavía en estas músicas. Sin embargo, hacia afuera pasa otra cosa. El que lo escucha en general tiene otra sensación, otra impronta. Yo creo que... yo soy bastante... soy como buscadora por naturaleza, ¿viste? Estoy en algo y ya estoy avanzando, ¿viste? A lo próximo. Y medio que grabar también tiene un poco más una característica de cierre de etapa que de apertura. Es medio loco eso. Cuando grabás es porque ya venís con ese material amasándolo y medio que lo grabás y se termina. Claro. Y es muy loco porque ahí viene el momento de presentarlo y vos decís, ah, Dios, qué locura. Exacto, algo que ya venís un poco fogueándolo hace mucho, para el que lo escucha es algo nuevo, ¿no? Y quizás... Totalmente, sí. Bueno, pero también quiere decir que alcanzó un punto de maduración que lo hace más digno de ser mostrado, quizás, aunque en realidad toda la música es sonido y tiene su espacio y su tiempo, ¿no? Se conoce tu trabajo también con el grupo de improvisación El Diablo en la Boca. Entonces, tenemos acá dos extremos, ¿no? Lo que es salir al escenario o a una reunión de música a ver qué hay en el aire y traducirlo en sonidos. Y también este trabajo de orfebrería, ¿no? Un poco, que es darle los detalles a las canciones que tenés en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón. Mariana, te invito a que compartamos con las y los oyentes uno de los temas de este proyecto Descalza y luego seguimos conversando. Buenísimo, vamos a escuchar entonces una canción que me encanta, que abre el disco, que se llama Semilla, que está dedicada a el que pedía recién, Quiero Banana Pisada, aquí me hay. De mis pasos, así yo encuentro el camino. Mi cuerpo al sol rendido y la crianza en los brazos. No rezo sola, muchos me cuidan el sueño. Mi canto no tiene dueño. Semilla fértil soy. Oh, sol rendido y la crianza en los brazos. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estaciones de Boussole. Para que completes el presente. Contacto. En 60 palabras. Uno. Detenete. Dos. Escucha. Tres. Las. Cuatro. Palabras. Cinco. De. Seis. Tú. Siete. Espíritu. Ocho. Revolucionario. Nueve. Son. Diez. Líquidos. Once. A. Doce. Un. Trece. Ritmo. Catorce. Impredecible. Quince. Cantalas. Dieciséis. Percibilas. Diecisiete. Definilas. Dieciocho. Consciente. Diecinueve. Con. Veinte. Valentía. Veintiuno. Son. Veintidós. Vos. Veintitrés. Un. Veinticuatro. Continente. Veinticinco. De. Veintiséis. Ilusiones. Veintisiete. Llenalo. Veintiocho. De. Veintinueve. Veranos. FM 88.7. no hay, si no hay, no hay. Sin aire, no hay fuego. La tribu. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Limbo te deposita en los brazos de Morfeo. Limbo. Continuamos en Limbo en la noche de FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, conversando a la distancia, pero muy cerquita, con Mariana Pereiro sobre su próxima edición, para la que nos necesita a todos nosotros y a todas ustedes. Estamos hablando de Descalza en la Tierra, una edición que busca llegar al formato CD a través de la plataforma Panal de Ideas, panaldeideas.com. Allí ingresan y ponen Descalza, Mariana Pereiro, y van a llegar a la explicación sobre por qué es importante colaborar con este disco. Primer disco grabado en los estudios Guión para Mariana Pereiro, que nos gustaría, Mariana, que nos cuentes cómo fue esa experiencia de grabar en Guión. Bueno, mira, grabar en Guión fue un regalo de la vida, así increíble. Estábamos ya casi cerrando en otro estudio y Guille Delgado, el contrabajista con quien preparamos todas estas músicas que grabamos, había grabado hacía poco su disco de su proyecto personal también ahí, y me dijo: mira, Marian, la verdad es que me parece que no podés perderte la posibilidad de grabar en Guión, bla bla bla bla bla. Y bueno, de pronto puso el foco, viste, en algo que era un sueño, grabar ahí, dejarse, o sea, no sé, ser parte de toda la música que pasó por esas paredes. Y fue así, finalmente, la verdad que fue muy, muy fácil, y una emoción tremenda, porque incluso nos enteramos ahí hablando con los técnicos que Ion fue, antes de ser el estudio por el cual pasaron todos los músicos de la historia de la música argentina, o sea, que lleva su espíritu y toda esa música está reverberando todavía en esos ladrillos. Uh-huh. Antes de eso fue un club de baile, creo que de una asociación, de alguna colectividad, donde todos los fines de semana había baile y orquesta en vivo. Wow, o sea que la música presente. O sea, era tremendo. Yo decía, pero wow, esto antes de ser estudio de grabación fue salón de baile y de orquesta, ¿no? En la época en la que todavía la música para ir a bailar era tocada todo en vivo. O sea que yo me sentí muy emocionada y ya desde ese momento, eso fue en enero de este 2015, sentí que era pura bendición, ¿viste? No sé, mucho, un privilegio haber podido pasar por ahí. Y el estudio es viejito, tiene una, digamos, tiene como mucho encanto. Los técnicos son increíbles. Alejandro Saro fue el ingeniero de sonido, un lujo total trabajar con él. Bueno, los músicos desde ya, mis amigos amados, y además musicazos todos. Y muy especial también lo que sentimos es como un lugar que tiene mucha profundidad y cero marketing, ¿viste? No sé, sentís el espíritu de la música ahí, que se ha hecho ahí, ¿viste? Qué bueno. Y fue un lujo total, la verdad que un regalo de la vida. En ese contexto tuviste la colaboración de Guillermo Delgado, Santiago Michael y Nora Sarmoria, ¿no? Pero también contás que se suman dos canciones al disco que ya estaban grabadas. Sí. Contanos un poquito de esto. Yo viví en desde el 2011 hasta el 2014 en Salvador de Bahía, en Brasil. Y allá tuve un proyecto de música con un guitarrista y un guitarrista baiano y una percusionista argentina que vivía allá, con quienes empezamos a componer cosas. Y bueno, hicimos una versión allá de la canción de Víctor Jara, Deja la vida volar, y que había sido hermosísima. Y el último día, literal, el último día que yo viví en Bahía, también por obra y gracia de la suerte de la vida, conseguimos el estudio Ilea Ye, que es donde graban también. Bueno, Ilea Ye es un grupo de percusión así súper, súper reconocido allá, que tiene un estudio de grabación de lujo. Bueno, conseguimos hacer la grabación de esa canción allá. Y yo ya estaba planeando, soñando con el disco, con la idea de que eso fuese parte de este disco. Y bueno, ahí finalmente se sumó también ese... Hoy en día lo hacemos con el cuarteto, esa canción, pero me parecía muy, muy lindo para mí también poder traer un poco de mi experiencia habiendo vivido en tierra brasilera, y traer un poco de esos músicos, ¿no? Esas inspiraciones para este lado. Y el otro tema es un tema tuyo, que se llama Bonsai, que es otro de los que no grabamos en guión, porque el tema Bonsai, que sabés que me encanta, es una poesía que me encanta y es una canción que canto hace muchos años y que la amo, y tenía muchas ganas de grabarla porque la había tocado con otro grupo y con el que ya no estoy tocando más. Y nunca la habíamos podido grabar. Y la verdad es que me quedaba como el pendiente, ¿viste? Siempre muy mucho amor por esa canción. Y bueno, es una linda noticia que me das, porque yo no sabía que... Sabía que la estabas trabajando y eso, pero no tenía idea que iba a ser parte del disco ahora, ¿no? Ah, así que... mirá. Sí. Al final quedó dentro del disco nomás. Mirá, pensé que lo había contado. Te estoy dando una noticia al aire. Bueno, esa canción yo la toco con la embira, que es un instrumento de Zimbabue, que es de kalimba rústico, así, que anda dando vueltas por Buenos Aires gracias a Santiago Vázquez, que trajo esa información acá a estas latitudes. Percusionista, amigo, musicazo. Él trajo la sonoridad a Buenos Aires, la conoció ahí también en algún viaje, y es un instrumento que amo, así muy, muy hermoso. Con ese instrumento hice la versión de Bonsai, de Tu Bonsai, y me acompañó varias veces Demián Loaces, que es un amigo violinista a quien adoro realmente, es un alma tremendamente alta. Y un violinista de la hostia. Un capo, sí. A quien extraño horrores porque está viviendo en Berlín. Y la verdad que, bueno, él fue parte de mi cuarteto hace un tiempo, mientras estuvo acá. Y Demi se estaba yendo a vivir a Berlín y le digo, por favor, vamos rápido a grabar el tema antes de que te vayas. Así que esto fue antes de Ion, porque él se fue en el 2014. Así que en realidad los primeros dos temas que fueron grabados para el disco fueron uno en Brasil y el otro antes de que Demian partiera hacia Berlín. Y bueno, después esas dos músicas se sumaron a todo el resto del material. ¿Qué otros instrumentos hay en el disco, Mariana? Mira, en el disco yo toco el ngoni, que es una arpa pentatónica, una arpita africana. Es un instrumento de cuerdas así, con una sonoridad muy particular, muy simple también, como con de cuerdas al aire. Con el cual me gusta mucho componer porque es un instrumento realmente muy, muy amoroso, muy simple, me permite también improvisar un montón desde la letra, me gusta esa no pretensión también. me gusta lo que sale poéticamente de esa sonoridad. Y a partir de las cuerdas y de esta simpleza armónica, digamos, es que hemos trabajado medio el concepto del disco, que después también tiene calimbas, que es lo que yo también toco, y bastantes arreglos vocales, algunos hechos en vivo y otros a partir de grabaciones. O sea, hicimos varios arreglos a partir de voces que están grabadas, voces de personas que yo he ido conociendo en viajes. Ajá. Otros cantores, ¿viste? Cantores de la calle, cantores de ¿viste? De anónimos, ¿no? A partir de esas grabaciones es que se han armado algunos de los arreglos que para mí le dan como medio la identidad al proyecto, que está como bastante apoyado en este concepto de copla, ¿no? En este concepto de la música, no sé, los cantos de trabajo, la música esa que va naciendo de la inspiración cotidiana, ¿no? Que siento que está muy, muy enraizada, muy, muy bajada por estos cantores anónimos, ¿no? Un poco eso es lo que me lleva a esta búsqueda sonora. Entonces, estos instrumentos así que uno lleva en el bolso mientras va de viaje, y con los cuales se acompaña para ir improvisando la copla del camino, ¿no? Y después me acompaña Gabo en guitarra, que es una pieza fundamental, que es el que hace los arreglos armónicos de los temas, que también toca piano, en guión tocó el piano en un par de temas, y toca clarinete. Ya ahí te estoy diciendo que es todo un lujo, porque es un guitarrista que toca el piano y el clarinete. Increíble, y es increíble y canta increíble también, y es mi amigo del alma. Y después una percusión, que es así, con una sonoridad bastante telúrica y tiene también unos chiches ligados a las músicas más del mundo, ¿viste? Bastante, mezclamos bastante como una inspiración del más folclore de acá, sudamericano, con una sonoridad más de músicas del mundo. Y Guille Delgado en contrabajo. Y Josefina Casco en las voces. Ahora que Guille no está en la banda, hay muchos arreglos que van virando cada vez más a los arreglos de las voces y me gusta cada vez más eso. Pero eso, bueno, es post disco, ¿no? Es como va de alguna manera mutando y creciendo, ¿no? El material. Como las horas de la noche que nos tienen escuchando radio, escuchando a Mariana Pereiro contando sobre su próximo disco para el que requiere nuestra ayuda. Y te invito a que compartamos otra canción, Mariana. ¿Cuál elegís? Elijo una canción que amo que se llama ¿Dónde? Una canción que abre la esperanza de encontrar al amor de tu vida en cualquier esquina. En qué o mar. Tránsito, espera, descuido o permiso. Ruta, planicie o floresta, ¿dónde iré a dar con vos? Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. Descalza en la Tierra, el próximo disco de Mariana Pereiro, que necesita nuestra ayuda. Estamos conociendo el proyecto a través de panaldeideas.com. Quedan 28 días, 27 ya, para que se recauden los 40.000 pesos que son necesarios para la edición del disco. Y bueno, estos formatos de financiamiento colectivo que de alguna manera también apelan un poco a la sensibilidad del oyente, ¿no, Mariana? No se trata ya de ir a una discográfica, mostrar quizás los demos y rezar para que te editen, sino decir, bueno, este es mi material, lo quiero editar de esta manera, con este libro de imágenes y poesías, tiene un espíritu atrás, ya está caminando y ahora falta el empujoncito de los oyentes, ¿no? Para que sea realidad. Totalmente. Mira, conocí el proyecto este de financiamiento colectivo hace ya un tiempo y tenía muchas ganas de hacer la experiencia y bueno, era el empujón final que necesitábamos para realizar la edición física del disco. La verdad es que el disco ya está, el disco lo podríamos, la verdad es que vender online y esas cosas, pero bueno, para mí el disco también es un concepto y en el camino con el fotógrafo Esteban Witnicki, con quien empezamos a pensar juntos cómo sería un arte de tapa, incluso pensando en un disco que no necesariamente tuviese el formato de un disco, porque hoy en día, bueno, eso, pones un link y ya está, el disco ya ocurre. Uh-huh. De hecho, el disco va a tener una tirada digital, quiere decir, o sea, hay una. También el CD como CD es obsoleto, ¿no? Casi. Y entonces vamos a hacer la mitad de la tirada va a ser solamente con un link de descarga adentro, pero es una caja que tiene adentro 15 fotografías, que son fotografías que hemos desarrollado a lo largo de todo el año. O sea, hicimos una obra plástica increíble para el disco, un trabajo de muchísimo amor. Yo elegí a las 15 personas que han sido huella en mi vida, hicimos una producción fotográfica con cada una de esas personas en espacios naturales. El concepto era solo piel y naturaleza, con esta cosa del despojo también, del concepto de los mínimos recursos necesarios. Y bueno, esta edición necesitaba, merecía, viste, tener una edición, una imprenta increíble y hacer las cosas con calidad y con cuidado. Así que decidimos meternos acá en el panel de ideas, que es un sistema que está buenísimo, que es como dar a conocer el proyecto y convidar a que otros puedan sumarse a ser coproductores del asunto. Y a cambio de eso uno arma una plataforma de recompensas. Esas recompensas son desde el disco mismo, o sea que funciona como una preventa de tu disco, hasta... no sé, entradas para el concierto, conciertos en el living de tu casa, vacantes para cursos de canto, fotografías impresas en tamaño grande, hay una, el premio más alto es una fiesta de panqueques que hacemos en tu casa, panqueques con dulce de leche. No sé, bueno, unas entradas a un concierto especial que vamos a hacer el año que viene de presentación, que va a ser un concierto a ojos cerrados, así donde la gente va a estar en penumbra sentada, acostada en el piso escuchando las canciones. No sé, cosas que hemos pensado como formas de intercambiar eso, apoyo económico por cosas que tengan un valor especial y que estén disponibles solo para esta campaña de financiamiento colectivo. En el medio es lo que vos decís, se apela a la sensibilidad y yo creo que también se apela al trabajo en equipo, ¿viste? Al trabajar siendo red. A mí me ha tocado, muchas veces he apoyado proyectos de otros con inmenso placer. Y vos ves que al final eso, cada uno pone su granito de arena y funciona. Claro. Y que entonces no es tan necesario disponer de grandes plataformas, ¿viste? Que es como eso, es simplemente juntarse y movilizar y hacerlo más accesible. Digamos, hoy en día la industria del disco prácticamente no existe. O sea que uno va inventando formas de producir lo propio, ¿no? Pero las formas van mutando, entonces vamos mutando todos con esas nuevas tecnologías. Totalmente. Así que aquí vamos. Estamos en una época nueva, ¿eh? Siempre cambiante. Hay que ir adaptándose a estos cambios. Y si vos querés colaborar con el disco de Mariana Pereiro, Descalza en la Tierra, te podés meter en panaldeideas.com, ahí buscas Descalza en la Tierra en la parte de buscador, buscar proyectos, y vas a encontrar recompensas que van desde la llamada etérea, si colaborás con 100 pesos, pasando por En Mano, Nacimiento, Los Sueños, Las Huellas, Las Voces, Arrullo, Calor de Hogar y Abrazo, ¿eh? El abrazo, que implica un montón de recompensas para vos, llega a los 3.100 pesos y la menor colaboración entonces es de 100 pesos para que este nuevo trabajo de Mariana Pereiro se haga más real todavía. Vas a poder ver también muchas de las fotos de las que nos estuvo contando. Hay 14 imágenes tomadas realmente con una gran sensibilidad y muy distintas entre sí. Está bueno eso, apoyar también no solamente a la música, sino también a todo el arte que rodea una edición conceptual, ¿no? Así total. Que esperemos, Mariana, que se cumpla el objetivo, ¿eh? Todavía hay un mes por delante y, seguro. Bueno, tiene que seguir girando la música, ¿eh? Que no se detenga. Estamos totalmente. Viendo la producción, la primera imagen que te muestra entre unas plantas. Por allí también se ve a tu hijito, a Kimei, en las fotos. Y bueno, vale la pena acompañar tu proyecto. Me gustaría que nos despidamos, si estás de acuerdo, con una tercera canción. Dale, vamos a escuchar una canción que es una invocación, que empieza con una frase de Alejandra Pizarnik, que me encanta y siempre me enamoró desde la primera vez que la escuché, que dice: yo canto, no es invocación, son solo voces que regresan. Y para mí es eso, ¿no? Yo como cantora me siento muy, a veces, encarnando voces de antes, ¿viste? Como si uno volviera a hacer sonar cosas que ya han resonado en el universo. Y un poco eso es yo siento que es mi tarea, es la tarea que abrazo, que más me gusta, que es como ofrecerme ahí como canal para que la voz, que es lo que tengo, cumpla su función y traiga el mensaje y que se siga girando la rueda, ¿viste? Así que bueno, invocación para todos. Ampeteí Bueno, muchas gracias, Mariana. Ojalá que, que se cumpla, ¿eh? Gracias, infinitas gracias. Gracias a todos por escuchar y ahí nos seguimos viendo. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. No pretender que se reacomode nada. Cuando las formas caen, cuando las fuerzas vibran sin lenguaje, no pretender que se reacomode nada. Permanecer desmoronados. Vivir ahí, en la zona que se abre cuando cayeron todas las formas de la fe. Vivir en el caldo de vísceras con huesos en ebullición. Permanecer frágiles. Sobrarán ofertas para retomar el equilibrio. Curas, médicos, partidos políticos, ideologías, la memoria. Pagarán para fijarnos otra vez en la cultura. Nos entregarán volantes a 32 colores. Dirán que era bueno lo que hacíamos. Harán campañas justo sobre nuestra herida. No pretender que se reacomode nada. Permanecer frágiles. Porque lo frágil no es endeble. Lo frágil no es quebradizo. Lo frágil no es triste, solo es frágil. Caerá una soga a nuestros pies y seremos tan fuertes en la fragilidad que podremos obviarla, porque la interrogación en la que habitamos no está buscando salvación, no está buscando respuesta, simplemente transita desiertos y no espera nada más que lo que seamos capaces de crear. No pretender que se reacomode nada. Diego Scliar. Los intermedios miércoles buscamos oro. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.